que aún que nace de una decisión, que aún itinerante nace de una decisión tomada en otro chabón, y que le dimos la particularidad de llamarlo también foro para incluir sectores de la sociedad civil, de compañeras y compañeros que fueron parte también de esta gran andanza que hicimos por el río Chubut, que nació ahí en el Los Cayunau, en la parte alta del río Chubut, con un río absolutamente transparente, donde se ven las piedras, los peces, pero lamentablemente amenazado, ya intervenido desde su naciente, por Emiratos Árabes, por Qatar, bueno, todo eso que generó los gobiernos anteriores y este gobierno de otorgar ese privilegio a los grupos empresariales para quedarse con los recursos, ¿no? Y ahí seguimos enterándonos de la intervención que hay, ¿no? No sé si se ha difundido que el Río Negro, porque el río Chubut nace en la provincia de Río Negro, ¿sí? Sí. De la derogación de leyes que garantizaban de alguna manera la protección de las aguas, del territorio, de bosques, eso se derogó en la provincia de Río Negro, y se está hablando de la reapertura de una mina de plomo ahí en las nacientes. Imagínense lo que significaría para todos, todas, de que el río desde su naciente esté impactado por una mina de plomo que ya se lo había explotado años atrás de manera artesanal, pico y pala, y ahora están hablando de la mejor tecnología. Con contaminación, seguramente con abrasivos, vaya a saber qué implica esa tecnología, y eso está poniendo en alerta a las comunidades que están en ese sector, y por supuesto todo esto lo trasladamos desde ahí hasta la desembocadura del río en Rawson, pasando por muchas comunidades. Es un relato que de hecho lo estoy escribiendo ahora, tratando de hacer un resumen, después se va a hacer un relato mucho más amplio con imágenes y algunos videos, pero básicamente fue un trabajo itinerante de alianzas y fortalecimiento. Claramente esa fue la premisa y ese fue el objetivo, nos esperaron en todas las comunidades, en las localidades. De hecho, hasta llegamos a Gaiman, ¿sí?, que es una localidad que tiene la característica de haber sido fundada por galeses, y pudimos también llegar a ese lugar y articular un foro chabón con movimientos asamblearios que defienden el agua, de gente, bueno, descendiente de galés, y consolidamos de alguna manera también la idea de que todos tenemos que estar defendiendo el río. Bueno, me salté mucho, pero digo, en poco tiempo no se va a poder explicar todo lo que vivimos, sí, sí, en Vuelta al Río, en Costa del Chubut, en Fofocahuel, en Cerro Cóndor. Cerro Cóndor es una localidad que ahí es una comunidad mapuche y hay un pequeñito pueblo. En nombre de la ciencia estaban saqueando el territorio porque es un lugar de fósiles, hasta que la comunidad le puso límite. Nos enteramos que ese límite que le puso a esa supuesta ciencia frustró los negocios ilegales de venta de fósiles al exterior. Bueno, así, historias para Vuelta al Río, una escuela autónoma que vienen gestionando hace 10 años. Y bueno, historias, algunas tristes y otras de muchos logros y lucha, ¿no? Que eso fundamentalmente es lo que percibí, que las comunidades están defendiendo el río de manera callada, pero lo defienden. No sé, por decirte algo que me pareció tremendo es Vuelta al Río, que tiene casi 40 familias y que posee 500 metros de la costa del río, mientras su vecino inmediato, que es Benetton, posee kilómetros y kilómetros y lo interviene y desvía el río para todos lados, sin control, con la benevolencia del Estado, y así, no sé, mucha información sobre todo lo que fuimos viviendo. También, a veces la gente que está gobernando quizás este país o bueno, los empresarios o la gente que no entiende quizás lo que es vivir en un territorio, lo mira desde arriba, los mira desde un mapa, ¿no? Haciendo cálculos y mirando la naturaleza como parte de recursos naturales. ¿Cómo vio la defensa? Porque fue como ir a mirar con una lupa, ¿no? Fue como ir a mirar directamente lo que tiene que ver con nuestros lamien, con parte de nuestras comunidades, de nuestro pueblo mapuche, defendiendo no solamente lo que tiene que ver con lo que se llama naturaleza o recursos, sino también con los nien, con las fuerzas naturales que tan necesarias son hoy por hoy, ¿no? Sí, prácticamente en todas las comunidades abríamos a el Chabún con un chile yipún a orilla del río, y por supuesto que está también presente la mirada desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra filosofía, ideología, de nuestra espiritualidad, las fuerzas que habitan el río Chubut, algunas que siguen estando, otras que se han retirado. Bueno, todo impactado, producto bueno de la intervención que hay. El río, en el alto río Chubut, es absolutamente transparente, pero en la medida que va bajando, uno va bajando río abajo, se encuentra con Maitén, por ejemplo, que es la primera localidad urbana donde atraviesa el río, y ya empieza a cambiar el color, ya la intervención de los cotos de pesca, de los excéntricos ricos que vienen, están pescando en Asia o en Norteamérica y se vienen a pescar a la Patagonia, y han, bueno, son los que trajeron el divino, no sé si en Neuquén está pasando lo mismo, no es la gente que va con un tarrito a sacar una trucha para comer al mediodía, ¿no? Son estos cotos de pesca que no son controlados, que son gente millonaria, que inclusive vienen a decir que ellos están a favor de la conservación, cuando todos sabemos que la devolución de peces, más del 60-70% mueren, porque se afecta ni más ni menos que el lugar donde comen, ¿no? O sea, entonces vemos cómo el río cambia de color, se transforma en un color verde raro. En otras partes no hay esto, esta alga que está invadiendo el río, pero hay otras consecuencias, como por ejemplo los emprendimientos, hay en la zona del Valle del Maitén, están haciendo emprendimientos con los plantines de frutilla, que bueno, evidentemente lo rocían con fertilizantes y con pesticidas. ¿Dónde va a parar todo eso? Sabemos que va a parar el río. Bueno, sí, un sinfín de situaciones que la gente lo ve, lo denuncia muchas veces, pero lo que ha generado toda lo que ha motivado este andar es que la respuesta de la mayoría de las comunidades dijeron: tenemos que generar un gran frutal Saúl para tomar decisiones y acciones, y eso va a suceder muy pronto. Se decidió que el lugar de encuentro sea Nahuel Pan, iba a ser los primeros días de marzo, así que bueno, este foro del Pabún, que en principio se pensó para fortalecer, también generó acciones. Buenísimo. Y la mayoría con algunas cuestiones, ¿no?, judiciales, porque también estuvimos hablando ayer con una lamien sobre las huaytecas y otras comunidades que, bueno, que tienen esto de acusación de usurpación, denuncia de usurpación. Sí, la huaytecas están en Río Negro. Nosotros recorrimos Chile. Claro, está. Pero podemos pensar lamentablemente, hay un proceso de judicialización bien selectiva. Ajá. Hablamos también de la situación de quienes afrontamos la disputa también en el campo de lo jurídico-judicial. Hablé también de mi situación. Yo el próximo 5 de marzo hay un juicio contra mí y contra el Ofo Nuleo, de algo que se viene hace muchos años hablando, y a mí me piden 3 años de prisión por el hecho de que fui a levantar una ceremonia por mi rol de lonco, sí. Y claramente lo que están buscando son fallos que, adviertan al resto que no se deben ni levantar ni reclamar, bueno, como lo que está haciendo este gobierno a nivel nacional y lo que están haciendo las provincias. Pero bueno, va a haber mucho acompañamiento. Sí sabemos que prácticamente en todas las provincias hay un listado que cada vez se hace más grande, más amplio, de gente que está siendo judicializada por defender el territorio. Sí, y la importancia de la unión también, de la unión de las comunidades, ¿no? De que más allá de que cambian las provincias y cambian por ahí algunas cuestiones, es necesario que el pueblo mapuche se una en lucha para poder continuar, ¿no? Sí, sí, eso es, creo que fue la palabra unánime. Claro. Hay comunidades que no participan en Chaú porque están muy alejadas, ¿no? En la Puebla Mapu es muy difícil participar, no sé, debe ser lo mismo en Neuquén, Río Negro, Chubut, cuando se hace, por ejemplo, una convocatoria en X ciudad, hay comunidades que le quedan a 1000 kilómetros, sin exagerar, llegar hasta esos chaúles, estando casi en la misma provincia. Entonces, esto que significó para muchas comunidades volver a encontrarse en chaúl, hacer ceremonias, también motivó para que agenden en sus en su vida diaria participar en los encuentros para fortalecer esta resistencia que hay una clara invasión ya establecida, no por este gobierno únicamente, sino ya viene de hace rato, de apropiarse de los territorios con la finalidad de lucrar, ¿no? De lucrar y explotar, como llama permanentemente este sistema, los recursos. Pero hay una resistencia de las comunidades. Ahora lo que tenemos que coordinar es que sea más colectiva esa resistencia. Feleile, amén. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar en contacto por también su situación, Lamien, que cuente con nosotros para el acompañamiento de lo que esté sucediendo. Y bueno, vamos a continuar, ¿no?, con este Quiñerre y Quizuán, ¿no? La unión de un mismo pensamiento. Así es, en cuanto tengamos ya, porque no pudimos sacar un comunicado por cada evento, por cada capítulo de este recorrido, porque fueron muchos. Entonces va a haber una narrativa con imágenes y fotografía, y de hecho yo estoy escribiendo un breve resumen de lo que viví en este primer viaje que recién empieza, porque inclusive acordábamos de que sería bueno hacer este viaje de custodia del agua, de denuncia, de ser testigo, de encontrarse con Pupén y Pulanguén, que lo tendríamos que volver a repetir en el próximo año. Así que bueno, eso, son acciones de lucha y de resistencia que ojalá también prendan en otras provincias.